Buenas tardes, un lunes más de 6 a 7, aquí en Perdiendo el Rumbo en Radio Crash. Hoy viajamos a un año muy distinto, viajamos al 2001, no habíamos entrado en el 2000 en ningún programa y empezamos este, el primero. Fue un año declarado el Año Internacional de los Voluntarios y también el Año Internacional del Diálogo entre Civilizaciones. Pero bueno, nosotros vamos a la música y empezamos con Muse, que este año saca su segundo álbum de estudio, Origin of Symmetry, en el cual experimentaron nuevos sonidos, y esto hizo que en 2006 fuera el número 74 de la encuesta sobre los 100 mejores discos de la historia en la revista Q. Fue bastante importante, y vamos a escuchar dos canciones suyas. La primera que vamos a escuchar se llama Newborn, recién nacido, y suena así. Link it to the wall.

Así sonaba esto de Muse. Vamos a seguir con el grupo irlandés The Cranberries, que lanzó en 2001 su quinto álbum titulado Wake Up and Smell the Coffee, Levántate y huele el café. Y vamos a poner una de sus canciones pertenecientes obviamente a este álbum, que se titula This is the Day, Este es el Día. Llega a Perdiendo el Rumbo, La Fuga, que saca en 2001, el año que estamos viviendo, un disco titulado A las 12, y sin pararnos mucho, esta canción se llama Vientos del Sur.

Y sin pararnos apenas, vamos a escuchar El alma se colma, canción que forma parte del disco Canciones paranormales y mero dementes, de Rosendo Mercado, que cuenta con la colaboración de su hijo Rodrigo Mercado en esta canción que voy a poner, y ahí va, así suena. Love and Theft, Amor y Robo, así se llamó el 31º álbum de Bob Dylan, producido por él mismo bajo el seudónimo Jack Frost. Fue un disco que cambió un poco el estilo de Dylan, y esto que vamos a poner a continuación se llama High Water. Rising night and day, all the gold and silver being storing away. Victor Turner looking east and west from the dark room of his mind. He major Kansas City, 12th Street and Vine, nothing standing there. I wanna hear the word. I wanna

prisa que se cae de los bolsillos. A pesar de todo he aprendido. Si la noche es clara, a la luna se le ve el ombligo. En el año 2001 se publicó un proyecto musical de rock español formado por Robe, de Extremoduro, Iñaki Antón, de Platero y Tú, y Fito, de Fito y los Fitipaldis, y fue un proyecto ideado para poner música a las letras del poeta Manolo Chinato y a la vez hacerle un homenaje. El único disco que sacaron se llamó Poesía Básica, y vamos a escuchar dos temas de él que no tiene desperdicio, y el primero se llama, esta primera tema se llama Juguete de Amor. Thank you. pasé frío y me desenamoré un poco. Anoche pasé frío y fui poeta. Anoche mientras mi carne se lava y mi alma en mi cuerpo se escondía, vi como mi amor para ti era un juguete pasado ya de moda, que ya nada valía. Cualquier amanecer echarán al viejo juguete de mi amor a un carro de basura, y alejándose en la amarga soledad oirá al carretero dar palos a su mula, que todo se lo da por un poco de paja y a veces pochas uvas. Estaré allí donde ya nada vale nada, hasta que algún día una dulce gitanilla, con mocos y pecas en la cara, limpie con su manga grasienta la suciedad que la sociedad pegó a mi alma, y volveré a ser un juguete reluciente de amor y de alegría. Y volveré a ser un juguete reluciente de amor. Este es el segundo tema que os voy a poner. Se titula A la sombra de mi sombra y suena así.

Yeah.